como la luz de neón, brillando en las avenidas, tu dulce resplandor, coqueteándole a tu paz, corriendo de espaldas, ¿sabes? Mis ojos se vidrían, y mis ojos se vidrían, y voy a velocidad, ríen tus cristales, ríen en la sumergirme en tu piel y en las autopistas llenas de violetas. Llamo la electricidad, la que nos domina nuestro mañana. Que ríe y da vueltas sobre tu cama. Sobre tu cama. Y en las nubes de papel estás tan despierto mientras duermen los demás. Llamo la electricidad, la que nos toma.